Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, empezamos nuestro programa semanal con la cita con la improvisación libre. Estaremos como siempre con la agenda internacional, hoy muy centrada en el festival de Beers en Knoxville, en Tennessee. La semana pasada ya anunciamos algunos músicos que estarán, hoy vamos a estar también con algunos de ellos. También estaremos con citas que hay en Londres, en París, y repasando creo que es lo que vamos a escuchar sobre todo hoy, Free Jazz, que hay una gran programación en este festival. Y bueno, pues la ciudad de Knoxville parece que tiene mucho dinero, no sé, para entablar una... Son en marzo, son 4 días y es algo espectacular lo que hay. Son diversos lugares: el Teatro Tennessee, el Teatro Bijou, otros locales como The Mill on Main, The Studio, The Square Room, varias iglesias, Museo de Arte, la Catedral Episcopal, en fin, son varios los sitios donde este festival se va a celebrar en una pequeña ciudad de Tennessee, como os digo, Knoxville, el festival Beers, y con ellos empezaremos en unos segundos. Vamos a empezar con Roscoe Mitchell, que es un músico norteamericano que tiene una gran trascendencia en lo que es el free jazz norteamericano. Es uno de los componentes vivos actualmente de el Art Ensemble Chicago. Es quizás, no sé si sea el único que quede de esta gran formación que surgió en los años 60. Roscoe Mitchell estará en trío y luego hay un trío que han llamado Trio Five. Y se presenta, como os decía, en este Big Airs el día 24. El trío lo forman Junius Paul en el contrabajo y Vincent Davis en la percusión. Roscoe Mitchell es un saxofonista, aunque toca instrumentos de viento en general y también en la percusión. Lo que escuchamos hoy para iniciar el programa es una formación donde aparece justamente el batería Vincent Davis, pero el grupo es Not Factory, un grupo de los años 80 y que también, bueno, pues recaló aquí en su momento. Apareció en el año 2000, aquí justamente en el San Juan Evangelista. Tenemos la oportunidad hoy de escuchar un álbum anterior a este año 2000, justamente uno del 92, se titula This Dance Is for Steve McCall, y la formación es algo más abundante, digamos, del trío. Es Matthew Sipp, nada menos, en el piano, Yaribu Sahig en el contrabajo, William Parker también con el bajo y la percusión, y Tani Tabal la batería. O sea que son 2 contrabajistas, un pianista y 2 baterías, aparte de Roscoe Mitchell. El tema que iniciamos hoy es el que viene con las pinturas para Philip Wilson, y con él iniciamos hoy nuestro programa. Roscoe Mitchell en el Big Airs en Tennessee, prácticamente iniciando este festival de marzo, entre los días 22 y 25. Roscoe Mitchell con el de Not Factory. Thank you. Quedó Roscoe Mitchell con las flautas, en este caso una flauta de bambú, en esta pieza que con su grupo The Knot Factory nos obsequiaba Painting from Philip Wilson. Como os decía, dos percusionistas, uno de ellos también en este festival, Vincent Davis y Tani Tabal. Vincent es el que estará con Junius Paul en el contrabajo en Big Ears. Roscoe Mitchell también tiene otro trío, en este caso es un trío de Tyson Sorry, que aparece con un proyecto que se llama Bells for the Southside con Kinkajou Bachu. Es un día 25 de marzo donde estará también Mitchell con este otro trío de Tyson Sorry. Bien, pues continuamos ahora con otra cosa bien distinta. Nos volveremos al Festival de Beers y ahora nos vamos a París, a Estancia Vigués, en el Montreuil, en las afueras de París, en estos barrios que tiene alrededor de la capital francesa. Está el Iri Ensemble, un grupo que nace a raíz de las ideas, digamos, contemporáneas improvisadas, digamos, de Casper Tip. Tuetlitz, un contrabajista eléctrico, y Fran Vigrus, este músico, en este caso tocando los sintetizadores analógicos. Idearon el Ir Ensemble y se completa la formación con el Emre Shang en las arpas y efectos, Philip Foch en la percusión y Christophe Ruetz en el ordenador. Ir Ensemble tiene programado para el día 30, martes, una actuación donde aparecen tres piezas de en el programa. Una de Christian Sanessi, Casper y Vigrus, y también una de Iancu Dumitrescu. El Emre Shang es una arpista singular, sin duda. Es una de también formada en música contemporánea. También completa otro ensemble, si no recuerdo mal, es el Laborintus, que está en honor de Berio. Bien, pues Ir Ensemble, el 30 en Estancia Vigués, y nosotros hemos completado este dato con una actuación, bueno, quizás no sea una actuación, sino simplemente una grabación de estudio. Es la que hizo para el sello Victo, en Canadá, de Victoriaville. De ahí me venía la idea de que fuera una actuación en vivo del festival, pero es una cita en estudio de Alain Brechant y de Jean-François Pauvros, el guitarrista francés. Está grabado en 2005 y corresponde a una actuación de arpa y guitarra. Recoge 8 piezas, está editado con arpa electroacústica y guitarra eléctrica en este caso, y la pieza que escuchamos es una que se llama Oud. Encontramos, como os decía, a Lyre Ensemble en esta anchavigués con Hélène Brechant, una mujer que utiliza el arpa muy distinta, por otra parte, a Rhodri Davies, pero sin duda súper interesante su bagaje en la música contemporánea y también en la improvisación. Ul es este título de este tema que acabáis de escuchar de dos músicos franceses, Hélène Vrechant en el arpa y la guitarra del músico Jean-François Poubros. Como os decía, Hélène estará en estas fechas próximas, concretamente hoy, día 30, que no hemos comentado. Estamos en Onda Latina 87.6, hoy es 30 de enero 2017, en Estancia Vigués. El Ir Ensemble con Fran Vigrus, Casper Toestlitz, Philippe Fuchs y Christophe Ruetz. Bien, nos vamos a trasladar nuevamente, virtualmente y con nuestra imaginación, a Knoxville, donde hay una actuación del cuarteto Roba Saxophone, un cuarteto ya con bastantes años de existencia y desde luego con unos proyectos súper interesantes. Vuelven otra vez con el Ascension de John Coltrane, la pieza que grabara en 1966 el saxofonista, y ahora vuelven a reinterpretarlo con un proyecto que se llama Song in Space. Es el día 23 donde el Roba Saxofón interpretará con unos amigos, perdón, unos invitados, esta pieza que ya lo han hecho varias veces, y nosotros tenemos justamente la Orquestrova de 2003 donde se reinterpretó esta visión nueva, revisión de la Ascension. De hecho, pues uno de los componentes, concretamente John Raskin, el saxo barítono, fue quien en el año 1995 revisó la transcripción de esta pieza y que, como os digo, ya se ha interpretado en diferentes ocasiones. La cita la tuvieron para una radio en Norteamérica que estaba empeñada, digamos, por decirlo así, en California, en Los Altos, en febrero, y la grabó para la KFJC-FM con algunos músicos de Estados Unidos, excepto quizás Otomo Yoshihide, quien con la electrónica y los giradiscos participó en la sección de rítmica y ruido. Chris Brown, Nell Kleins, quien está también en este festival, dos citas, una con una orquesta que se ha formado a partir de la cita en Knoxville, se llama Knoxville Jazz Orchestra, con un proyecto que se llama Lovers, y también participa en otra incursión, me parece que en dúo. Bueno, pues Nils Klein también está con la guitarra eléctrica, Fred Free también lo hace, y Ikue Mori, japonesa, pero desde luego viviendo en Estados Unidos, con la drum machine y los samplers, y Don Robinson en la percusión. Esta sería la parte rítmica. Las cuerdas también están con Carla Kistel y Jenny Chayman con violines, y La Roba, que es el proyecto que engendra, digamos, toda esta historia de Electric Ascension, año 2003, es Bruce Hackley con el saxo soprano, Steve Adam con el saxo alto, Larry Hodge, por supuesto, con el tenor, y John Raskin con el saxo barítono. Escuchamos un extracto de esta Roba Orquestrova, mejor dicho, una grabación que se hizo en el 2003, el sello es Atavistic, y corresponde una vez más a este homenaje, desde luego, a una pieza inolvidable de John Coltrane, escrita, como os digo, en el año 1966 y revisada por este cuarteto en diferentes ocasiones. Ahora sí, lo tienen otra vez el mes de marzo en este festival Big Airs en Knoxville. Thank you. Thank you. Bien, dejamos aquí este corte. En realidad hemos escuchado tres, lo que pasa que está todo seguido. Como os decía, era el proyecto Orquestrova de la Rovar Electric Accession, este proyecto de saxofonistas que en el año 2003 revisitaron el Ascension de John Coltrane, en este caso con instrumentos eléctricos, y le acompañaban toda una pléyade impresionante de buenos músicos, desde las cuerdas de las violinistas Carla Kistel y Jenny Scheinman, a las cuerdas también de eléctricas, en este caso de Nils Klein, de Freshfield, y las baterías de Don Robinson, la electrónica de Chris Brown, Otomo Yoshihide con los giradiscos. Es el proyecto que estará también con estos mismos músicos, la Arroba Saxophone, en Knoxville, en el festival Big Ears, con esta nueva revisión, nuevos músicos. Ahora nos vamos a ir con otros proyectos. En este caso, hay músicos alemanes, en este caso que estarán en París, en un proyecto que han denominado Resonador Remoto. Y será el día 3 de febrero, donde estarán Pierre Borrell y Luis Lorrain, trompeta y saxo. Luis es trompeta, Pierre el saxo. Y también esto se celebra en el distrito 18, en el 49 de la Rue Polonceau, en Chasse. Y ese mismo día también están Antonin Gerwald en la batería, Bertrand Dessler, un saxofonista parisino, y Pierre-Antoine Vadarus en el saxo. Algunos de estos miembros son, como os digo, residentes en Berlín y forman parte del grupo Dio Stapler. Son en este caso Pierre Borrell y Antonin Gerwald. Ellos están el 3 de febrero, pero también tienen cita el 21 y el 24 en Berlín, en Sobieso, con el grupo de Die Stapler, que forman aparte de Borrell, y también otros miembros, Antonin Gerwald, también está, y escuchamos en este caso a Luis Lorrain, Antonio Borghini, Hans Lingens en la percusión, Pierre-Antoine Vadarus, que hemos nombrado, Axel Donner en la trompeta como invitado, Joel Grip en el contrabajo. Lo que vamos a escuchar es un proyecto que ya ha venido varias veces al programa, se llama Die Brasstornet Project, que os podéis imaginar que es una mezcla de piezas de Anthony Braxton y de Ornette Coleman. Justamente vamos a escuchar un extracto, no llegaremos a escuchar, por ejemplo, el Free Jazz, que viene también de Ornette Coleman, pero la composición 348 que inicia y termina. En medio está Free Jazz, en la parte cuarta de este doble álbum que salió en el sello Loud, que también en estos días está celebrando un festival en París, si no lo ha terminado ya. Loud Records, que es un sello que también tiene sede en Estocolmo, y creo que también una tiene en París, otra en Estocolmo, y si mal no recuerdo, también en algún lugar de Alemania, no aseguro que sea Berlín. Escuchamos esta parte cuarta de Die Stapler de Brasstornet Project. Thank you. Thank you. dejamos aquí a esta formación alemana, Die Ostapler, con el proyecto de Brasstornet, con piezas, como os decía, de Anthony Braxton y de Ornette Coleman. Esta era una de las formaciones que figuran en un doble álbum de Unlaw Records. Esta pieza concretamente se grabó, como habéis podido comprobar en directo por los aplausos del principio, en Berlín, en el Ballhaus Hot, en 2013. Seguimos con un proyecto del sello Liken y también de Discordias. Acaban de publicar este año, hace escasamente unas fechas, el álbum de Chaosophy, con un título, ¿Quiénes son esa gente y en qué creen? Está en inglés, Who are these people and what do they believe in? En mi inglés propiamente. Es un álbum en trío que está el Pricto, Abelino Saavedra y José Luis Galiana, dos músicos españoles, valenciano, gallego y venezolano. El Pricto, como sabéis, está en Barcelona generalmente, pero en esta ocasión lo han grabado en Valencia, y Chaosophy contiene esta pieza que vamos a empezar a escuchar y a estrenar hoy en el programa. También hay dos fechas, una para el estreno de este álbum, el día 15 de febrero en Valencia, en octubre, y el 17 en Castellón de la Plana. José Luis presenta el libro Improvisación Libre, el gran juego de la deriva sonora, en una librería, se llama El Argot, y hay una actuación también con Joan de Rivera, Quique Tellez y Jesús Gallardo. Aristocracy es el inicio de este trabajo que ya empezamos a escuchar. Yeah. completito esta pieza, Aristocracy, que completan esta banda, Caosofi, de un trío de Avelino Saavedra en la percusión, el Pricto con los saxos y también en la grabación de, perdón, la incorporación de José Luis Galiana con los saxos también. Free Jazz, desde luego, interesantísimo. Dos fechas, el día 15, presenta 15 de febrero en Valencia este álbum, Caosofi, y el 17, José Luis Galiana, su libro Improvisación Libre, El Gran Juego de la Deriva Sonora, en la librería Argot. En Londres, en Café Otto, el día 21 de febrero, está Fire, el trío de músicos escandinavos, suecos. Está el, como sabéis, Gustafsson con los saxos, también Johan Barling con el contrabajo y Andreas Werling con la percusión. Nos hemos traído un álbum viejo ya, del año 2009, con letras que sirven para completar, digamos, las piezas. Este You Like Me 5 Minutes Ago. Y es la pieza que escuchamos. Estamos prácticamente finalizando el programa, pero queremos también escuchar también a Fire. Día 21 de febrero en Café Otto en Londres.